Visita. ¡Hue puta! Yo, esto es muy serio, chulo, eh. Mirada atrás, escupo verbos contra tacos y machete te machaco. De cualquier forma, sin uniforme, pero con clase. Apunta mi directo pa' tu informe en cuatro frases. Escucha la base, dime cuál es el crimen. Si Khomeini se define en los confines, tochino en plan anime. Aluciné, bajo de ánimo, que cunda el pánico en trasmático. Mi rap es tóxico, te lo predico, lo practico. Niña, no soy tu tipo, la verdad es que lo flipo. Con 15 un par que quita lipo, rectifico. Con 13 un par que quita lipo, te lo explico. El tema zumba, me marco un combo. No me conformo con mi entorno, bailando mambo en el limbo. Paso del porno de pago, estilo bravo, sin tongo. Como el sol salgo y me pongo, es lo que hago. Ni borracho de fama, ni sediento de gloria. Solo un mediocre que hace gorda su historia. Nadie discordia con vulgar palabrería, triste parodia. La firma de tu ropa la recordaría, pero gasto más en goma y tinta fría que trapo y tontería. Vivo y nace, se hace, se cría. El hip hop hace de guía al caminar. Crece y fluye incluso en tiempos de sequía. No digan su nombre, venga todos a esquiar. Recomiendo cautela, pues fuera hay tipos que no son de fiar. Yo tengo la custodia de algún mayor de edad. Y estos son mis críos, tío, estos son mis líos. No se puede aguantar, nadie lo conoce si preguntas en el chat. Será Ginés el nombre digno de pronunciar. Recordar en la ausencia no me gusta comparar. No comparen que está mal. Su majestad del track, el rey de bastos, hecho un trasto arrastro desde hace tiempo atrás. Tengo crew, clan, tribu, digan lo que digan. Me hizo espabilar, natural, como se hace respirar de boca en boca. Hijos de puta, digno de pronunciar. Se nos va la pinza, pronuncia mi provincia. ¡Rumba! Fijaos en nuestra estela, que no te confunda. Sonaba el nombre, digno de pronunciar en el lugar hasta la tumba. Se nos va la pinza, pronuncia mi provincia. ¡Rumba! Fijaos en nuestra estela, que no te confunda. Sonaba el nombre, digno de pronunciar en el lugar hasta la tumba. Sigo el epílogo con este prólogo. Tu protocolo de proctólogo me hace estar incómodo. Te clavo el codo, lo doy todo. Subo el tono, pongo coros como un globo. Llamo al godo y dices ¿cómo? Otros confunden alto standing con stand-by. Subida puenting, homenita en style. No va de guay, pásate el mic. Digno de pronunciar desde aquí hasta Hawái. Anda ven, ahora dime a qué te suena. Eres el penal que le pitan las sirenas al salir del hipercore. Mi estilo hardcore no entiende de barcos, es mi condena. Hoy nada me frena. Con el Ginés rompiendo esquemas, a los demás atrapados. A perdigones en directo, más de uno lo he dejado empapado. No se molesten en grabar, lo que al escuchar ya está caducado. Tengo una cuestión que me preocupa, seré papá, acabaré de ocupa. Tengo un puesto que ocupar y el tiempo me hace pupa. No lo puedo ocultar y lo miro todo con lupa. No evito fallar y no desmayo, payo. Te liaste con la tía, más callo, malayo. Pero pillo un fallo en esta mierda esperada como agua de mayo. Así me empapo, ya no estallo, de la raíz al tallo que me parte un rayo. El insulto gratuito es mi vasallo. No soy señor de castillo y caballo. Soy criatura de leyenda y poema. Aquí es donde me hallo acompañado, pero solo en el reparto. El tempo y el compás se manifiestan sin orquesta. Y me suena hardcore, volé sobre el nido del puto folio en blanco. Y escribí mi nombre desde el chimpito hasta el estanco. Desde chico ya soñaba. Se nos va la pinza, pronuncia mi provincia. ¡Rumba! Fijaos en nuestra estela, que no te confunda. Sonaba el nombre, digno de pronunciar en el lugar hasta la tumba. Se nos va la pinza, pronuncia mi provincia. ¡Rumba! Fijaos en nuestra estela, que no te confunda. Sonaba el nombre, digno de pronunciar en el lugar hasta la tumba.